El hecho deportivo destacado del fin de semana, sin lugar a duda, tiene que ver con el hockey y puntualmente con lo que sucedió con el Campeonato Regional de Clubes de la Patagonia, que se disputó en Santa Rosa y donde La Barranca, sí, fue el equipo destacado, el equipo sub-16 de La Barranca, se adjudicó precisamente este campeonato y lo hizo de una manera excelente, de manera invicta. Y bueno, y ahora consigue un pasaje para estar jugando, codeándose con los mejores a nivel nacional. La verdad que ha sido muy pero muy bueno lo que obtuvo este equipo de La Barranca de manera invicta y con la valla en cero, además, en los 4 días de competencia. Está en comunicación telefónica su coach, su entrenador, Jonathan Sarría, quien felicitamos, sí, felicitamos y agradecemos el contacto. Bienvenido a Radio Municipal, Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, Leo te saluda. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contentos y orgullosos de este equipo. ¿Cómo han sido estos 4 días? ¿Cómo viviste estos 4 días de competencia? Y obviamente ahora ya con el relax, ¿no? Después de haber obtenido el objetivo. Sí, por supuesto. Bueno, en realidad no son solo 4 días, ¿no? Nosotros arrancamos los entrenamientos en enero con giras. Pensando en estos 4 días, o sea que resumidos son 4 días, pero fue mucho tiempo de entrenamiento, la cabeza puesta en los objetivos, muy planificado, muy proyectado, y bueno, después eso se ve resumido en esos 4 días con el rendimiento del equipo, que pudo demostrar todo lo que entrenamos, por suerte. Así que nada, por supuesto que ahora mucho más tranquilos y a su vez no tanto, porque ya estamos pensando. Son dos categorías de hockey competitivo, sub-14 y sub-16. La sub-16 acaba de ascender y la sub-14 ascendió el año pasado, así que nos vamos a Rosario el mes que viene a competir con los mejores equipos del país y bueno, a partir de hoy ya vamos a estar metiéndole mucho a eso. ¿Cómo es el día de hoy? ¿Cómo la cabeza? ¿Cómo trabajas? ¿Vas pensando, se piensan en cosas que pasaron el fin de semana? ¿No pensás en nada directamente, es el momento como de descanso, ¿no? Como para empezar a planificar lo que viene. ¿Cómo se transita el día de hoy? No, bueno, por supuesto que vamos pensando en cosas del fin de semana, ¿no? Es inevitable, mucha gente. La Barranca es una familia que, si bien es nueva, tiene mucha gente atrás. Muchas nenas que hoy están estudiando, muchas familias que siguen apoyando al club, entonces, y bueno, y todos los que estamos actualmente, ¿no?, que hacemos parte de la familia, bueno, en el día de hoy son todos mensajes, y bueno, es recordar un poquito lo que pasó el fin de semana, ser agradecidos con todos, y bueno, y ya vamos a tener tiempo para proyectar lo que viene, que si bien también ya lo venimos trabajando, porque con la sub-14 también estuvimos con giras y todo lo demás, nada, ahora queremos enfocarnos a pleno en eso. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Cuándo se vuelven a encontrar con el plantel? Y no, bueno, hoy van a tener descanso, por supuesto, el lunes, y el miércoles vuelve el sub-16 a entrenar. Bueno, tenemos el campeonato provincial por delante, que vamos primeros, estamos jugando un hockey realmente maravilloso. Nos tocó el fin de semana competir con los otros dos equipos que jugaron final de regional, que son Pico Fútbol y Santa Rosa Rugby, y a los dos pudimos hacer 9 goles por partido, sábado 9 goles, domingo 9 goles, así, nada, estamos realmente preparados en un nivel altísimo y no vamos a bajar la motivación hasta fin de año. La estadística dice mucho, 22 goles a favor, ninguno en contra. ¿Qué significa? ¿Qué análisis rápido haces así de lo que es esta estadística? Sí, te corrijo primero, son 29 goles 29, a favor. Ah, pues estaba leyendo acá 22, está bien, se quedaron cortos entonces. Claro, es que la fase de grupo fue 22. Ah, está bien. El grupo son tres partidos, la zona de 4. Después 3 goles en semifinal y 4 goles en la final, 7 goles más. Ahí está. Sí, por supuesto que dice mucho. Nosotros jugamos un torneo de multicambios, o sea, fuimos cambiando mucho, rotando muchas jugadoras, porque generalmente en estos torneos de 5 partidos en un fin de semana, al domingo llegan muy cansadas, entonces hicimos un sistema de multicambios donde prácticamente en el grupo jugaron todas la misma cantidad de minutos. Entonces nada, fuimos rotando el equipo, por momentos jugamos muy bien, por momentos mantuvimos el rendimiento, lo levantábamos, siempre con una presión alta, tratando de recuperar la pelota muy cerca del área contraria, y bueno, y por suerte pudimos meter muchos goles. Y bueno, y el que no nos meta ningún gol en contra, nada, es creo que histórico, ¿no? No sé si hay equipos que terminan un torneo sin goles en contra. Así todo, tuvimos la posibilidad de, si bien tenemos defensoras muy buenas, también tenemos en el plantel nenas de sub-14, son muy chiquitas, nenas de sub-14 de primer año. Y bueno, se vio ayer, ¿no? Una de las nenas que jugó de defensora por izquierda, half izquierdo lo llamamos nosotros, 13 años entró y tuvo un rendimiento espectacular a la par de cualquier jugadora de sub-16. Entonces, en todas esas rotaciones y con chiquitas de no tanta experiencia, por ahí puede ser que te hagan un gol en algún momento del partido, pero bueno, la idea y el objetivo era que no lleguen al, que no lleguen a nuestra área, que no nos penetren, claro, en el área. En momentos nos penetraron en el tercer cuarto, cuando nos relajamos un poquito, pero nada, lo defendimos muy bien. Qué grande, qué grande. Y manejar también lo que es un poco ansiedad de jugar en casa, de jugar de locales con la familia, amistades, toda la gente que va acompañando, que es una linda presión, ¿no? Y es una ansiedad que hay que ir manejando, más teniendo en cuenta cuando vas avanzando en el torneo, que vas entrando en las etapas de definición, es también algo que hay que tener mucho en cuenta, porque te juega a favor, pero a la vez también, viste, te genera algún nerviosismo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, bueno, los torneos de confederación armados así de esta manera, con ascensos y descensos, empezaron en el 2019 con una prueba de sub-14, que fue en Pico. Nosotros tuvimos la posibilidad de ganar ese torneo de Regional A también de Patagonia y ascendimos. Y después de ahí jugamos un sub-16, que fue la primera vez que se hizo en el 2022, que ganamos, salimos campeones en Vietnam y ascendimos. Y el año pasado jugamos en Salta, campeonato argentino. Llegamos a semifinal, jugamos con los mejores equipos del país, perdimos por penales, pero nada, fue un torneo increíble también para las chicas. Y desde que terminó y que sabíamos que volvíamos a jugar regional, dijimos, bueno, ojalá que sea en Santa Rosa, es lo que todos pensamos, que nunca se había hecho y que sea con nuestra gente. Así que cuando salió la designación, listo, dijimos, está todo dado para que sea una fiesta. Qué grande, qué grande. Y así fue, y así fue. Jonathan, ahora, bueno, miércoles se vuelven a juntar, piensan en el provincial y después ya se empieza a armar, ¿no?, toda la logística para cerrar el año de la mejor manera. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y ya empezamos a proyectar. Después que terminan los torneos le damos un tiempito de descanso, arrancamos con campus, con giras y, bueno, obviamente que les damos un tiempito para descansar, pero no tanto tampoco para que no desconecten del todo. Y ya proyectar el 2025. Pero bueno, ahora estamos transitando este 2024 de la mejor manera y muy felices con todo lo que está sucediendo. Y bueno, no nos damos tanto tiempo en pensar en el próximo año, sino que vamos día a día, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Jonathan, agradecerte por el contacto, por la charla, bueno, en tu voz, en tu figura y a todo el equipo que hay atrás, porque no charlamos contigo, pero sabemos, vos lo manifestaste recién, hay toda una gente atrás que también es parte del logro y bien merecido lo tienen, así que agradecerte por el contacto y bueno, dejarte tu momento también para que quieras agradecer, saludar a la gente que quieras. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Siempre eso que decís es fundamental, nosotros lo tomamos así. De hecho, se lo marcamos a las nenas en los videos en el 2019, que fue el primer torneo de confederación. Éramos dos personas, de Empico, jefa de equipo y entrenador, Luji y yo. Y nos fuimos armando mucho con el tiempo y hoy tenemos un cuerpo técnico de más de 8 personas, que creo que el hockey lo necesita porque son muchos frentes los que hay que atender, muchas cuestiones a las que hay que estar atentos. Y bueno, La Barranca es un club que tiene la posibilidad de tener toda esa gente acompañando, por supuesto que muy capacitada en todas las áreas, nutrición, psicología, bueno, en todo, y bueno, y mucha gente también preparada desde el hockey que nos da mucho orgullo, que están todo el tiempo pensando en cómo podemos mejorar y que hacen que el trabajo nuestro sea en realidad más fácil, ¿no? Porque después es pensar en mover alguna fichita, pero todo lo demás, tenemos un gran cuerpo técnico metido y bueno, y obviamente que el primer agradecimiento es para ellos y el otro que es igual de importante es para mi familia, ¿no? Que está en todo momento ahí acompañándome, de hecho concentramos con las nenas y bueno, tengo un hijo muy chiquito y bueno, y va al hotel con nosotros y nos acompaña y está metido ahí, y bueno, y las nenas lo quieren un montón, entonces nada, somos una gran familia y bueno, agradecerle a todos ellos. Gracias, Jonathan, saludo grande a las cuervitas, a todo el plantel, muy amable. Muchísimas gracias, Leo, agradecerte a vos por la comunicación, porque es importante que se difunda el hockey, siempre es importante, así que nada, muchísimas gracias. Gracias, abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego.